Bueno, otro día más de los originales. Registramos las 5 y 5 de la tarde. María Juliana, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien. ¿Y tú, cómo te va? Hola, Laura. Jaime, ¿cómo estás? Lo que a mí me pase no importa. Nico, ¿cómo está? ¿Cómo que no? Claro que sí. Oiga, pero lo oigo bien, Nico. Usted me dijo que estaba como flojo la cosa, pero lo oigo bien. ¿Qué cantidad de líos es hoy, todo el día? ¿Verdad? Uy, no, o sea, no se imagina. ¿Has parido piñas? ¿Qué pasa? Usted sabe que el... Que me tocó salir por teléfono. ¡Ah! ¡No! ¿Y qué tal es su voz por teléfono? Y a Guillermo Arango. Nos tocó en la jugada a Guillermo Arango de mí salir por teléfono y también salió... ¡No puede ser! Alguien más, salimos como cuatro por teléfono porque había problemas. ¿Será que ya se niveló, brother? Sí, pues parece. Esperemos pues ahorita está bien, así. Nico. Nico, y me trató muy mal hoy, ¿no? Uy. No, es que yo solucionando vainas. No. ¿Y yo por qué tiene que solucionar sus problemas con Guillo? Eso es un tema personal de usted. Por eso no contesté. Pelearon los otros. No. Buah. Hoy lo clavo. Menos dos. Bueno, Nico, tema del día para hoy. A ver si tenemos algo que tenga algún valor psicológico. Seguro, mire. Un susto que te hayas metido cuando has salido pensando que te pudiste contagiar de coronavirus. No. Yo les quiero decir que yo todo el día... Yo he tenido coronavirus por ahí 5 veces. Uy, yo también. ¿Sí? Y yo creo que al principio sí. ¿Se acuerdan que al principio estaba muy enferma? Pienso que lo tengo. Sí, ¿y claro, por qué, Laura? ¿Qué pasa en tu pequeñísimo cuerpo de caballito, pone? No, he tenido alergias. Eso no es pero, por ejemplo, es que uno... No, pero pues si empiezas como a estornudar, pero también hay no cosas que le afectan a uno en el ambiente. No, pero no, yo sí perdí el gusto. Dolor de cabeza. Y el nunca has tenido gusto. O sea, no hay ninguna novedad. No, yo sí. Sigamos con... Yo sí. Bueno. Y muy bueno. Oiga, pero Nico, fresco, cálmese, porque usted trató de tirarme y le dije, te quiero, te admiro, ¿no vio? ¿Qué? No, yo estaba no, el tipo me tiró bravísimo. Líos. Y yo, Nico, frescura, papi, granjero, todo eso. Bueno, no. El tema del día, Nico, ¿usted ha tenido sustos de coronavirus o ni medio? No, porque yo no he salido. Usted me dijo que ha salido dos veces, ¿no? Sí, pero pues con todas las protecciones. Pero Nico, alguien tiene que salir en tu casa a comprar cosas. No, tú sabes que yo, por ejemplo, hago mercado a domicilio. Bueno, pero ahí te pueden traer como un el amigo virus. Mío que decía, mire, Jaime, pero yo llamo. Un tipo que tenía una sí, cosa ahí por ahí en otro país decía, mire, Jaimito, yo llamo y pido el limoncito y me llega con la naranjita y un poquito de jamoncito. ¿Eso es lo que a usted le gusta, en serio, Nico? Yo lo que hago es que pido el mercado y he revisado cuánto tiempo dura. No, yo también lo pido a mi silla, pero... El virus en ciertas superficies, correcto. Entonces lo que hago es que pido en el mercado cosas muy verdes. Entonces, por ejemplo, una piña que esté verde. Las verduras, verde. Todo lo pido, pero muy verde. O sea, que esté muy biche. Y entonces lo que hago es que dejo el carro del mercado al lado de mi carro en el garaje 5 días. Luego, ya, al haber pasado el tiempo prudente para que no haya ninguna clase de virus, cojo una bolsa de basura, tapo el carro del mercado con una bolsa de basura, lo subo en el ascensor y en mi casa tengo ya instalado como una especie de alberca llena de cloro, donde echo todos los elementos. Y ¿verdad? Después no lo te seco. Próxima. Pero claro. Yo sí te pido un grafón, Nicolás. Está perfecta, por ejemplo. No me mande yo, absolutamente la verdad, nada. ¿Sí? Yo sí quiero gracias. Ver, pero no le... Bueno, me crean. Yo he salido por muy poquito, no he salido casi nunca a mi casa. Pero es que además usted no está para que le crea a nadie, ¿sí o no? Exacto. ¿A usted qué le importa que no María Juliana Correa no le crea? De acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Yo no hago tanta estupidez. Yo me equivoco todos los días, pero pues no me ha pasado nada, porque tampoco, es que hay que estar muy de malas, ¿no? Pero bueno. No, claro. Pues. Pero igual hay que tomar. En los restaurantes de España, por ejemplo, que le he leído un poco, ya no hay cartas en los restaurantes, pero todo está abierto. Claro. Con un aforo más pequeño, las terrazas. Pero le pasan a uno ese coso de código de barras. Usted pone el teléfono y le sale el menú. Ah, bueno, mejor, ¿no? Claro. No sé qué tan mejor, porque pronto dicen, ¿prefiere ver el iPad? El iPad no sirve, porque el iPad está manoseadingo. Pero claro, le meten Clorox 2 días, le meten una bolsa de basura, le rompen los vidrios y solo dejan los que son muy biches para que no haya problemas. Claro, como debe ser. Es que eso es lo que uno espera de que haga todo el mundo. Laura, ¿tú sales de tu casa o nunca? Pues la verdad, me toca a veces para hacer mercado, pero intento no, la verdad. O sea, intento comprar la mayoría de cosas. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo va todo? Hermano, bien. Un montón de cosas chéveres, la verdad. No, todo bien. Pero es que tuvimos una información, pero... Información importante. Productor, pero el productor no informó nada. Entonces yo me enteré por Nico y después que el productor no sabía nada. Y después Jonathan, que sí, yo no sé. Yo tengo un problema muy grande con esta gente. A la echamos cháchara, Nico. Dele. Echamos cháchara, qué caro. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, un día más. ¿Tiene los casos ya de Colombia? No, todavía no ha salido la información del Instituto Nacional de Salud. Apenas esté, yo le cuento. ¡Chaza! Bueno, la bolsa de Nueva York subió. El Standard & Poor's 18 puntos. El Dow Jones 100 algo. Estaba hablando Trump, que dice que se hizo el loco porque tiene un briefing, un resumen, que confirma que la pandemia será peor en Estados Unidos. Pero él lo abrazó con prudencia, con inteligencia. Le tengo la casos la del lista. Mundo. Un minutico, voy con los casos del mundo. 15 millones de personas infectadas, 620 mil muertos. En Estados Unidos ya van para 4 millones y van para 143 mil. Nico, adelante, por favor. 7.390 casos nuevos en Colombia al día de hoy. Hoy se procesaron 28.801 pruebas. Fallecidos, 207. Casos activos, 109.005. Esos son el balance de hoy, de acuerdo a. Bueno, yo le quiero decir a ustedes que en la lista de los países con más contagios al día, Colombia es el número 5. Punto. No el consolidado. Es casos confirmados 218.428, casos activos 109.005, como le dije, recuperados 101.613, fallecidos 7.373. Bueno, Emilio, vamos con musiquita, estamos apoyando los clásicos, pero lo que tengas está bien para nosotros. Sí, vamos a empezar hoy con esto que dice así, Donna Summer, la reina del disco, y esta canción de 1977 que es pionera en el sonido electrónico de Giorgio Moroder, y dice así, esto fue creo que número 6 en Billboard, y dice así, I Feel Love. El día que ya pasó y la noche que llega en los originales. Bueno, vamos a revisar los aniversarios en un día como hoy. Nació Aldi Meola, un guitarrista de jazz maravilloso que estuvo en muchos conciertos, hizo parte de la banda de Chick Corea, estuvo con Paco de Lucía y John McLaughlin en Bogotá, yo estuve en el concierto. Maravilloso concierto. Bodrio maravilloso, él nació en el 54. Oscar de la Renta se murió en el 2014, nació en 1932, cayó a la lona muy juvenil. Alex Trebek, no sé qué pasa con este brother que es el presentador de Jeopardy. ¿Qué ha pasado con el cáncer de él, Laura? Sí, él estaba malo, ¿no? Pero muy no enfermito. Sé, tú nos estabas contando eso, pero precisamente... Pero como ustedes no dejan lo vi hoy y dije, bueno, hay que celebrar al señor. Pero sabemos que Alex ya superó el cáncer de páncreas que tenía, porque es que no era una cosa muy suave. No, bueno, no. Listo, empecemos con Rick Davies, músico británico de la banda Supertramp. ¿Qué vamos a poner? Vamos a oír la canción más famosa de ellos. Esto fue número 4 en Estados Unidos, número 7 en el Reino Unido, de uno de los álbumes más importantes de la historia del rock del 79, Breakfast in America. Oigamos un minuto de esto que dice así, The Logical Song. Listo, ya. Cuando empiezas a gritar, nos vamos. No, bueno, no, pero hasta ahí está bien. Danny Glover, actor de Little Weapon 1, 2, 3, 4. 4. El actor, el malo de la película Witness. Danny es ídolo. Está antiguo, nació en el 46. Está muy cucho. Albert Brooks, actor gringo, muy famoso. Claro, Al Brooks. De 1947. Ay, Taxi cachas, Driver. De reparto, estuvo él ahí. No, y él salió en una película que se llama Broad. ¿Cómo se llama? A la que le dio el premio de Oscar a esta niña. Es que todo el mundo se le acaba la carreta. Broadcast News. Él fue actor y fue nominado al Oscar. Y Broadcast News le dieron el Oscar a una chica que salió en The Piano. Pero yo no voy a hablar más. George Windsor, aristócrata británico, maestro, poeta, nació en 2013, tan bello. ¿Quién es George Windsor, Laura? Pues el primer hijo de los príncipes. Es que no hay mucho príncipe. Un poco el mal humor ahí. Del mayorcito, el hermano de Harry. ¿Jorgito? ¿Andrés? No. El hijo mayor de la familia Diana. De William. De Willy, ese. De Willy. Príncipe George. Y ya tiene 20 años. Yo te entendí, es que el mañosito. ¿Cuál mañosito? No. Ah, el mañosito sí es Andrés. No, el mayorcito. Exacto, dijiste mañosito y yo Andrés. Bueno, Emilio, ¿qué otro artista tenemos nacido? Tenemos nacido hoy, por ejemplo, a George Clinton, en 1941, el fundador de... dos bandas que son Parliament y Funkadelic. Se les conoce colectivamente como Parliament Funkadelic. Y vamos a recordar este clásico, estos años 75 tal vez. Esto se llama Give Up the Funk. Bueno, muy buena. Bastante buena. Hola, ¿qué tal el bajo de esos manes morenos? No, es que... El bajo y la batería. Uf. El bajo. Uf. Canción sota, muy famoso. Esto está que se cae, Nico, está que se cae. No, tranquilo. Pues es que usted sufrió mucho hoy. Yo quiero sufrir como usted. No, Bueno, ¿quién más nació hoy? Willem Dafoe, actor americano famosísimo por la película Mississippi Burning, que fue su primera nominación al Oscar como actor de reparto al lado de Gene Hackman, nominado actor principal, dirigida por Alan Parker. Este hombre ha sido un máster para mí. Y la otra gran película que hizo fue Platoon, donde también fue nominado al Oscar con Tom Berenger, dirigida por Oliver Stone. Y después comenzó a prostituirse Star Wars 1, 2, 6, 9. Bueno. Fue el malo en Spider-Man. Uh-huh. Buen papel, pero no, yo estoy como muy intelectual. Y nosotros ya no somos intelectuales, pero quiero ser más intelectual cada día. Bueno. ¿Por qué no registraste a Selena Gómez? Nació hoy en 1992. Selenita entregó un riñón, ¿no? Eso le han dado de todo. ¿O le dieron, Laura? Sí, no, pues le ha ido muy bien. Y pues ha tenido muchos quebrantos de salud, pero ahí está firme. Hagamos un pasito de Selenita Gómez, Jonathan, la que quieras. Pero un pasito así suavecito. Picadito, picadito. Pues de Selena Gómez actualmente hay muy buenas canciones. Y una de las que más nos ha recomendado, por ejemplo, acá Emilio, es Boyfriend, que es excelente canción. Pero ponla, brother. I want a boyfriend. Let's keep it in dead ends. Y el único que usted va a ser yo. But I get cut again and again. I want a boyfriend. Tell me all the any good ones left. I keep finding wrong ones, but I want love again and again. Tú y yo en el mundo solo. ¿Ah? ¿Sabías que... ¿Me oyes, Laurita? Perfectamente. ¿Sabías que Estados Unidos acaba de aprobarle pagar $2,000 millones a Pfizer para que le entreguen las primeras 100 millones de la vacuna? Primeras 100 millones de dosis. Estamos fritos, ¿no? Sí, Laurita, no, es que ya se sabía que... Pony. Hecho, ¿podemos cabalgar por las llanuras? Sí. No, bueno, pero... ¿Y papá granjero? Ah, mira, ahí está, ¿sí ves? ¿Papá granjero apareció? Sí, es que se cae y se le salta la piedra todo el tiempo. Eso. Hola, Niquito, mi hijo. ¿Cómo le va, papá? Bien. ¿Está bravo? Sí. Sí. Calma. ¿Pero por qué conmigo? Si es que yo no soy el proveedor. No, pero yo no estoy bravo. Ah, no. Bueno, Emilio apareció para arrebatar la sección de los homenajes. Bueno, es que creo que me queda un homenaje, pues metámoslo ya, porque es que eso por teléfono no funciona. Laurita, creo que queda un homenaje bueno. Espérate, miramos. Pero, o sí, tú lo tienes y lo presentamos de una vez. Espérese, pero con más. Pero no, tranquilo, venga. Tranquilo. Aquí lo tengo, el que más le gusta a Nico. En un día como hoy nace en el 47, Don Henley, integrante de el grupo The Eagles, Hotel California, un clásico del 76. Ay, buenísimo. No, bueno, pero que aparezcan todos, Dios mío, estoy preocupado. Y Emilio, sáquenme acá Emilio. Estoy. Emilio, sal de la crisis. ¡Cachaza! Perdón. No me gusta esta canción. No sé, pero deja ahí. A mí me encanta. ¿Julia María Juliana? Silloncita. Estados Unidos está difícil. Está muy triste el cantante, Emilio. Muy triste. Me gusta, ¿no? Es que es tristón, ¿no? Sí. Tengo una, Nico, que le quiero dedicar ahorita, un último cumpleaños. Si ¿no faltan más cumpleaños? Una. Uy, hermano. Una que íbamos a registrar un minuto. Uy, hermano. A ver. Cumpleaños a ver. Alan Menken, compositor de Broadway y de música para películas, muy famoso, ganador de 3 Oscar por 3 películas de Disney, por Aladino, por Pocahontas y por La Bella y la Bestia. Obviamente le quiero dedicar a Nicolás esta canción, por Celine Dion, y Pingo Bryson, un minutico. Un minuto es un montón. No. Estamos en los clásicos. Y ella era muy sensual. ¡Buah! Pronto. It can be barely even. ¿Te fascina o no, María Julia? Then somebody sí. Agita, la agita. Esa es la canción de La Bella y la Bestia. Just a little change. Ay, claro, no. Small to say the least, but the little scale. Bueno, oiga, Nicky. Claro, están bailando. Esa canción se ganó, esa canción se ganó el Oscar, pues seguro. Sí, sí. Alan Menken se ganó 3 Oscar a mejor canción original con Disney. Primero esta, segundo A Whole New World de Aladino y tercero Colors of the Wind de Pocahontas. ¡Bah! Perdón, no. Nico, ¿qué tal esa? De verdad. Mira, Nico, hay que dejarlo un poquito tranquilo porque está molestico. Yo sí le recomiendo que mi padre lo den en está forma. Está un poquito alterado. No, pues es que le debió tocar muy pesado. Yo no sé qué pasó, pero me escribió con 4 piras en la mano y me cayó un pedazo de cascajo en el ojo. ¡Tonto! ¡Subámosle! ¡Cascajo! Como me pidió esta canción. Canta, canta, Juli. De hecho la está bailando, Nico. Es que voy a perdonar a todo el mundo por mala conexión. Súbele, ese final. Celine tiene la voz tan linda que parece una mujer de color, como Ella Fitzgerald. ¿Su opinión, Nicolás? No, hombre. Profano. Es que está bravo. Hoy voy a tratar de hablarle pocón, porque si no me sacan un ojo con un cascajo. Esa es frase de mi papá. Mijo, la playa tiene cascajo, tenga cuidado. Claro, el cascajo. El cascajo de San Andrés, todas las playas tienen cascajo. Todas cascajos. Sí, sí. No hay ninguna de esas arenas, de esas del Caribe que parecen polvo de, no sé, polvo de Dios, yo no sé. Bueno, son las 5:40. Me parece que es un tiempo para que usted, pues si hay algunos compromisos comerciales, los cumpla, don Jonathan, por favor. Bueno, muchachos. ¿Todo bien? ¿Todo está bien o todo está mal? Todo bien, está bien, bien, ¿no? No, pero Nico, deje la rabia porque imagínese, tranquilo. Suelte la piedrita. Tire el cascajo. Bueno, bueno. Relax. ¡Tontico! Perdón. Hombre, imagínese que hicieron una subasta en Londres y un niño que se llama Tiny Great Jet. Lo vendió un niño que se llama Dewey Jenkins del norte de Aberystwyth en una subasta en Skipton Mart la semana pasada cerca de North Yorkshire. Todo es Inglaterra, ¿no? Sí. Y la venta eclipsó el récord anterior de un perrito que tiene y menos de un año. La raza del perro me parece horrible, pero es un... ¿Qué raza? Es un sheep dog, un perrito ovejero. Pero no los perros ovejeros que uno ha visto, sino, no sé, allá piensan que es otra cosa. ¿Por no cuánto ven esos? No, este es super cute. Ya está Laura Natalia con la mamá acordeándose del viaje. ¿Por cuánto lo vendieron? En libras esterlinas. No acepto más. una libra esterlina es $1.30 por libra. Pero tírenle bien. Nico sí ya sabe, lo conozco. Y la mamá de Laura, Natalia, es una chica que es experta en estos perros y estuvo en un training en Inglaterra para la subasta de estos perros. Tengo ni idea. Pero no tienes por qué ponerte brava, porque es que los demás están en las mismas, o sea, están con las mismas condiciones. Ya le mandé a Nico por debajo la respuesta, pero es que el tipo no me claro. Está bravo, Nico, me encanta, furioso. ¡Tonto! Perdón. Bueno, bueno. Bueno, se acabó la música, no tengo nada. ¿Cómo que no? Yo también. Menos uno, menos yo uno, también, menos uno también. Se fue. Ya tenemos menos uno, me imagino. Jonathan, 5,000 libras esterlinas. Laura Hoyos divina, 75,000 libras esterlinas. Bueno, ya me salvé por lo ¿ustedes, menos. ¿Ustedes conocen un perro que valga $100,000? Yo no. No, que no es un caballo, mi vida. Es un perrito de un año. Orlando Rivera, 4,000 libras. Laura Natalia Franca, 5,000 libras. Mariela Correa también, 40,000 libras esterlinas. No, pero es que aquí me salió un príncipe de las tinieblas. No, Nicolás Samper, 250,000. Pero tenemos una gran perdedora que tiene menos uno, Laura Hoyos. No. ¿Cómo así? Dijo 750,000 libras. No. Me emocioné, me emocioné. Dijo 70,000. No, menos mal estaba. Ay, pero tú le dices 70,000. No, yo pero puedo leer, pero lo que está escrito está escrito. O sea, yo no tengo por qué responder. Nos confundes. Pero a ti, ¿qué te importa que te confundes si no perdiste? No, aunque exageradita, pues, ¿no? 40,000. Nico, 250. A mi género. Yo pregunto, ¿cómo un perro puede costar $1,000,000? No, pero obviamente, ¿qué? Porque no. Uno nunca sabe. Por supuesto que sí. Y además miren lo feo que es Laura Natalia. Pon una foto, por favor, mi vida, en el Twitter de los originales. De este perro que se llama Tainier Greg Jet, vendido por Dewey Jenkins en el norte de Aberystwyth en la subasta de Skipton Mart en North Yorkshire. Es que eso sí es muy berracola. Página... ¿Página qué, Ala? Sí, esto es de esto es de ayer. The Times, London. Ya lo vi. Del BBC, ya lo encontré. Pero la pregunta es, ¿eso es un perro ovejero o eso es otra vaina? Es que los perros ovejeros en Colombia es una vaina que parecen, es una cosa toda gorda e inmunda. ¿Sí o no, Nico? No, pues... ¿Cuánto, por peludos, cuánto se vendió? ¿Por cuánto se vendió, Princes? Ay... 12,000 libras. 12,000. Récord mundial. Sí, un perrito eso se vende por 2,000. Ay, pero se no, ríe como una muñequita. Ríe. Muñequita, muñequita, piquito, piquito. Bueno, listo. No, mira que Nicolás se pone una salvada brutal, pero es que... Lo salvé. Bueno, menos uno fulminante. ¿Cómo va la cosa, mi vida? Bueno, pues yo tengo -7 puntos, Orlando y María Juliana tienen -5 puntos cada uno, Laura Natalia. Paramos ahí un segundito, paramos. ¿Cómo? Nico, ¿usted qué opina de la negría en que está esta mujer este mes? Yo no sé, Laura, qué es lo que le pasó. Ella era toda perspicaz, toda picosita. Sí, no, estoy... Está haciendo el ridículo todos los días. Hay no, que pero ¿cuál ridículo? Eso, pues me parece que hay que dejarle paso a nuevas generaciones. Personas en el arepaso, sí. Bueno, Orlando, ¿en qué anda este tipo? ¿Por qué Orly? Orly está empatado con María Juliana en -5 puntos. Bueno, ahí va. Ya ahí vamos bien, con Laura Natalia. Me parece muy bien. Laura Natalia tiene -1 punto, Jonathan fantástico con 5 puntos y Nicolás Samper muy bien también, 10 puntos. Normal. No, si hasta es ahí, normal. Sí, pues se volvió aburrido Nicolás, siempre ganando. No, pero la pregunta es que como se roba todo y como es un imbécil y como yo le regalo todo. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo así? Tú y especialmente esa chica paisa de ese acento. Pero jamás lo he dicho. La señorita del Valle de Aburrá. Jamás lo he dicho. Cuánto maltrato por esos lares. A mucho honor, Nicolás Amper. ¿Usted qué piensa de la respuesta de Laura Hoyos, hermano? ¿Quién? ¿Quién? No, Orlando, ¿usted qué piensa de la respuesta de Laura Hoyos? Claro que no se pega a sus descachadas. Yo había pensado una suma, no hasta ya, pero sí la iba a poner más alta. Claro, porque una subasta se supone que es algo que vale la pena. Y el animalito, rector, pues. Y sorpresas. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. No. Hasta Confucio hizo malas frases. No, pero no, pero es que esa es una buena frase, pero no dicha por usted, Orlando. No, bueno, pero oye, le sacamos una sonrisa hoy, ¿no? De verdad. Es que de verdad. Vean, es que me encontré una nota de la revista Semana, donde contaban en el 2014, vea, el perro más caro del mundo fue vendido por 1.6 millones de dólares en una subasta. Ah, mira, ¿ves? ¿Ves que uno ve subastas de ese estilo y dice, pues claro, ahí el perro qué? Claro. Ay, fue un error. Sí, obvio, lo que dice Orlando, uno se imagina pues que las subastas venden eso en platal. Claro. Pero bueno. ¿Qué me recomiendan? No, pues, o sea, que les ponga a todos más uno, que yo hago lo que me bueno, puede ser. Tranquilo. Si no es mucha molestia. Bueno, despegamos, por favor. A la pregunta, Nicolás. Un susto que te hayas metido cuando has salido pensando que te pudiste contagiar de coronavirus. A ver si tengo algo, ¿no? Mira. Al comienzo de la cuarentena, como muchos, saliste llaves, billetera, celular. Pero no el tapabocas y recordé que no lo tenía cuando me encontré un habitante de calle tosiendo con ganas de botar hasta la más mínima idea de un proyectil natural. 0-1. Besos a tu Roncito Correa, la Pony Malta Hoyos, de sedosa crin. Bueno. Imagina a los granjeros penetrándose. No, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? No sé de qué. Un día estaba en Transmilenio y se subió un tipo a cantar a todo pulmón algo de Giovanni Ayala, lo siento, Pony, su música salpica mucho. No. Más o menos al final de abril me resfrié, me dolió la garganta, 40 fiebre, duró hasta la madrugada, alcancé a hacer testamento. Al día siguiente me hicieron el test y fue un simple catarriño. Bueno, ¡Cucho! Gracias. A ver qué dice. El día que mi porción me dijo que yo tenía ese virus porque dizque andaba de muy calenturiento con las vecinas. Saludos al Rocco Rivera y a las potrancas del placer. 0-1. No. El papel más importante de Van Gogh fue Vincent, el de William Dafoe fue Van Gogh. La escena me gustó. Cuando fui a marcar, una señora, susto cada vez que uno sale a cualquier cosa, caminas presagiando lo peor. Andas psicoseado y si alguien junto a ti está sin tapabocas, huyes como un pony. Dólar bajó un peso. ¡Ah, qué bueno! No puedo leer esto, Cuando va al supermercado, no puedo leer esto. El tema del día está muy flojo. Los oyentes deben escribir para no cancelarlo. Cachaza, bueno. Bueno, sigamos. Estamos con una nueva programación complaciendo a Nicolás. A ver, Emilio, ¿qué vamos a oír a continuación, por favor? Vamos ahora con un cover, una canción que hizo originalmente Van Morrison en el 89, pero Rod Stewart hizo esta versión unos años después. Gran, tanto Rod como Van Morrison, en mi opinión. Esto fue número 5 en los Estados Unidos y el Reino Unido. Aquí está Have I Told You Lately. Bueno, DirecTV hoy hubo un partido de Liverpool que tuve la oportunidad de ver y Nicolás nos lo puede narrar en directo. Pues es que mire, hoy por DirecTV tuvimos la oportunidad de ver Liga Inglesa. Hoy se coronó ya el Liverpool, digamos que oficialmente campeón y celebraron y tal, pero tenía que disputar un duelo clave contra el Chelsea. Chelsea está peleando posiciones de Europa para clasificación a Champions. Bueno, pues salió un partido absolutamente extraordinario. Ganó Liverpool 5-3. Iba ganando en el a los 42-43 minutos. Iba ganando Liverpool 3-0. Goles de Keita, Alexander Arnold, un tiro libre magnífico, y Wijnaldum. Descontó Giroud antes de que se acabara el primer tiempo, 3-1. Y después, 10 minutos después de comenzado el segundo tiempo, por directo vimos el 4-1. El de Roberto Firmino, ahí todo el mundo pensó, listo, golearon al Chelsea, no pasó nada. Tammy Abraham y Pulisic acercaron al marcador 4-3. Fue un partido con toda cantidad de incidencias, muy bueno. Y en el minuto 84, Oxlade-Chamberlain hizo el 5-3, un partido realmente muy bueno que vimos a través de DirecTV. Y a primera hora también por DirecTV vimos a Manchester United empatar 1-1 contra el West Ham. Goles de Mijail Antonio y de Greenwood para el United, que mostró ciertas palideces. En Italia también vimos por DirecTV el empate de Inter ante Fiorentina. No pudo hacer mucho el Inter de Conte, que tiene muchas complicaciones cuando se enfrenta a los momentos decisivos de la temporada. Eso le ha costado al Inter no estar peleando arriba con Atalanta y con Juventus. Y también el clásico Sampdoria-Genoa, que hace que el Genoa dé un gran salto para salvarse del descenso. Ganó 2-1 el Genoa, jugó unos minuticos Cristian Zapata. Parma-Napoli lo vimos, ganó Parma 2-1 al Napoli por DirecTV. Ganó y no estuvo David Ospina en el arco del Napoli. ¿Qué pasó con Davidcito, hombre? Tenía una molestia muscular, entonces no pudo ser parte del juego. Una lástima, pero ese fue el balance de todo el fútbol que vimos a través de DirecTV. Oiga, pero el fútbol no acaba, Nico. Eso me tiene muy contento. Y DirecTV nos presenta todo el fútbol. Uno pensaría que porque la liga terminó en una parte entonces, pero no. No. Falta mucho fútbol. No, claro. Es que, mire, le cuento. Con DirecTV vive la definición de las mejores ligas europeas. No te pierdas este jueves 23 de julio. Udinese Juventus, 12:30 del día por ESPN2 HD. Lazio Cagliari, 2:45 por ESPN2 HD. Partidazos ambos. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. La cotidianidad parece haber dejado en abandono la cordura. ¿Cómo? No más palabras. Emilio, vamos con música. Vamos ahora a continuar con esto. El turno es para Maroon 5, un éxito de ellos del 2007, de su álbum It Won't Be Soon Before Long. Esto fue número uno en varios países, incluyendo Estados Unidos. Se llama Makes Me Wonder. Vuelve a DirecTV el fútbol español en vivo. El momento que tanto estabas esperando por fin llegó. Vas a vibrar con la vuelta a la acción del torneo que reúne a tus estrellas favoritas. Disfruta toda la cobertura y partidos exclusivos de la Liga Española que solo puedes ver a través de DirecTV Sports. Si eres cliente, descarga DirecTV Go gratis y vive todos los encuentros en la pantalla que quieras y cuando quieras. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. La coronel Diana Manrique tendrá que escoger entre su matrimonio o una carrera profesional exitosa, entre su esposo y Raúl, un amor del pasado con el que compartirá una importante misión: descubrir que en su corazón guarda una verdad oculta. Lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. Cuentos de película con los originales esta semana tiene unos elementos bastante interesantes para que ustedes escriban su cuento corto, pero eso sí, muy original. Son La Bella y la Bestia, Indiana Jones y La Isla Siniestra. Recuerden que pueden participar hasta el jueves a la medianoche enviando su cuento a nuestra cuenta oficial @losoriginales. Y así podrán participar en cuentos de película. Nadie te da más que Movistar con los nuevos ilimitados. Planes postpago con datos ilimitados de verdad para vivir tus pasiones sin límites. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios y Netflix incluido. Cámbiate en el numeral 709. Es tu tiempo. Movistar. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Lava tus manos correctamente con agua y con jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en un 50% el riesgo de contraer coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas todo el tiempo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y ventila tu casa. En donde estés, RCN Radio. Contigo. En los originales hay cosas bien pensadas. Una presentación de Amarillo y su proyecto Alameda 170. Acércate a nuestra sala de ventas y pregunta por tu descuento. Pues cosas bien pensadas y al final muy bien pensadas. Hay una anécdota muy recurrente que dice que cuando Giselle Bundchen, que eso es una divinidad, ¿no? Lindísima. Empezó a trabajar como modelo siendo joven, hubo quien le dijo que no llegaría lejos debido a su nariz. No es un mito, y como confirmó Angela Missoni a The New York Times en 1916. Cuando Giselle Bundchen posó en su primera campaña para la marca italiana Mario Testino, decidió que fuera peinada de tal manera que el cabello ocultara su cara. Al fotógrafo, en palabras de Missoni, le preocupaba su nariz. Aquello sucedió en 1998 cuando la modelo brasileña tenía 18 años. Hágame el favor. No quiero ni imaginarlo. Sí. El próximo lunes cumple 40 pesitos. O sea, divina. Divina. Lunes pasado. Como una de las modelos más conocidas, influyentes y millonarias de la industria. Y este aniversario, especialmente en el sector del modelaje, embarca desde hace décadas en una carrera interminable, primero hacia la juventud, después hacia la adolescencia y últimamente hacia la pubertad. Bundchen, sin embargo, ha logrado ubicarse en una suerte de limbo generacional. La brasileña es más joven que las veteranas de los 90, pero no tanto como la nueva influencer Kendall Jenner, que es la número uno de las modelos del mundo. Para Claudia Schiffer es la estrella de todos los tiempos. Y bueno, la nena tiene 16 millones de seguidores en Instagram. Giselle es muy tranquila, nacida en una familia de clase media en Rio Grande do Sul. Su madre le apuntó una escuela de modelos para que aprendiera a caminar correctamente. La descubrieron en un parque de atracciones y las oportunidades llegaron en cascada. Se mudó primero a Sao Paulo y después a Nova York, donde se hizo un hueco. Se hizo un hueco en el sector editorial y donde también logró uno de los contratos más grandes de la historia al ser la más importante de Victoria's Secret. Bundchen fue uno de los ángeles de la firma 10 años. años más tarde contó que decidió dejarlo porque su agenda de eventos se ha vuelto demasiado ajetreada y cada vez sentía más pudor al salir a la pasarela. Nunca se cambió la nariz. No desfila desde 2017. Hace cosas cosméticas para la casa francesa Dior y en la más reciente lanzada el pasado mes de mayo posa junto a su madre Vania. Su rostro es habitual de la firma brasileña de joyería Vivara. Solo este año ha sido portada de revistas como Harper Bazaar en Rusia, la edición americana de Marie Claire y de Vogue en su Brasil natal. Es que estoy un poco engolado. Sí, muy, muy brasileño. Poquito. Sí. Pues esta belleza, el único error que ha cometido es casarse con ese ridículo del Tom Brady. No digo más, señor juez. Estuvo la fiscalía con Leonardo DiCaprio. Con todos, divino. ¿Cierto? Ella fue novia de Leonardo DiCaprio un tiempo. Sí, es más. Tiene plática. Es más, le cuento algo, Nico. Los primeros Oscar que yo tuve el honor de transmitir para RCN hace muchos años, yo pude estar en la alfombra roja y ahí llegó Giselle con Leonardo. Nunca se me olvida. Es atractiva. ¿Te gusta Giselle, María Juliana, o no? Es hermosa, hermosa. Y su ñata dura, grandota, Dios. Linda. Nunca sé. Una cosa bien pensada, no operarse la nariz. Es muy qué bien. Qué angustia. Qué angustia tan terrible. Bueno, María Juliana, cosas bien pensadas. Pues cosas bien pensadas y justamente Alameda 170, que es un proyecto de vivienda ubicado en el exclusivo sector de la Alameda. Cuenta con importantes vías de acceso como la calle 170, la autopista Norte y las carreras 9, 7 y 15. A su alrededor tiene lugares importantes como centros comerciales, supermercados, centros clínicos, vías principales, colegios, universidades, bibliotecas y estación de Transmilenio. Ofrecen áreas desde 81 hasta 97 metros cuadrados, espectacular vista y zonas comunes diseñadas para el bienestar de tu familia. Están ubicados en la carrera 15, número 170-91. Acércate a su sala de ventas, pues están ofreciendo el 2.5% de descuento sobre el valor del inmueble. Además, podrán ver y experimentar los apartamentos modelos desde el proyecto mismo. Alameda 170, el bienestar que tú y tu familia merecen en un solo lugar. Muchas gracias, María Juliana. Bueno, pues impresionado con el gobierno americano que ya hizo un negocio con Pfizer por 2,000 millones de dólares para que le den 100 millones de vacunas. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, Nicky? No, pues le digo, la fila va a estar larga. Eso no va a ser sencillo. Cuando aparezca, ahí ya sabemos que están en primera línea Estados Unidos, los chinos, por supuesto, los rusos, y ahí empieza a coger turno yo. Haga fila, porque Europa, por supuesto. ¿Qué turnito nos tocará? No, te digo, como vi a alguien que puso en Twitter hoy, que de pronto nos toca el último, pero nos colamos. Seguro. Eso sí es lo más cierto. ¿No? Cómprese una reclinomática. Clásico estilo nuestro. ¿Por qué no ponemos la reclinomática y aplástese a esperar? Claro. Tal cual. La Reclinomatic. Wow. En los originales, la Reclinomatic. Cómprate una y aplástate a esperar. Demorado. Con apnea, con apnea. Eso es como una película épica. ¿Cuál sería esa banda sonora divina? Bueno, vamos a poner más musiquita a esta hora. Vamos caminando por la noche, tranquilongos. Dale, Emilio, pongamos algo, por favor. Ok, vamos con otro clásico. Esto es de los 90. Una canción que en sí es una adaptación de un tema que originalmente grabó Stevie Wonder en el 76 en el álbum Songs in the Key of Life. La original se llamaba Pastime Paradise y esta versión la hizo Coolio junto a LV, hizo parte de la película Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer. Aquí está Gangsta's Paradise. Una presentación de un minuto. La U me cuida, yo cuido a la U. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. La prueba detecta tumores 4 años antes de otros métodos. Las posibilidades de superar el cáncer depende de cuándo se diagnostica. Casi 9 de 10 enfermos tendrán un buen pronóstico si se detecta en estados oficiales, pero solo 1 de 4 lo tendrá si el diagnóstico llega en estados avanzados. Increíble. Un estudio publicado ayer en Nature Communications y centrado en tumores de esófago, estómago, pulmón, hígado y colon, añade un nuevo paso hacia ese futuro, un análisis de sangre que detecta estos tipos de cáncer hasta 4 años antes que se realizara el diagnóstico convencional. El trabajo ha sido realizado por un equipo de chinos y es bastante prometedor. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nicolás Samper Pisano. En Perú están haciendo ya pruebas sobre cómo va a ser la apertura de los restaurantes en este país. Usted sabe que en Perú, pues si hay algo destacado, que es además un país lindísimo. No, es que tengo un problema en el labio, hermano. Tengo un problema en el labio. No, olvídese, es un gran país. Tengo un problema en el labio, brother, pero es que un país tengo buenísimo. Perú. Y nosotros nos burlamos de los peruanos. Ojalá tuviéramos un 10% de lo que tiene Perú. Bueno, el caso es que Perú, tengo un problema en el labio, brother. El caso es que en Perú, el asunto es que por todo este cuento, pues, del COVID-19 y demás, muchos restaurantes han vivido, bueno, y en Latinoamérica y en el mundo, han vivido la terrible crisis que ha significado el cierre de sus servicios. Pero desde el lunes empezaron a abrir paulatinamente ciertos restaurantes para ver cómo les va. ¿Cuáles son las condiciones? Se puede atender hasta el 40% de la capacidad del restaurante. Uh-huh. Tiene que haber mesas separadas con una distancia lo suficientemente prudencial para evitar cualquier contagio. Uh-huh. Y uso obligatorio de mascarillas. Digamos, en los últimos 50 días, pues, que estuvieron muy fuertes las medidas en el Perú, solo se permitía la venta de comidas para llevar o a domicilio. Pero en Perú, que les ha tocado vivir momentos difíciles, 350 mil contagios, 13 mil muertos en total, ya empezaron a hacer esa clase de apertura de los restaurantes, porque saben que la situación es difícil, pero que tienen que seguir viviendo. En esas andan, tratando de reabrir lo que se cerró en su momento. Pero tenemos algún conocimiento de esos super restaurantes peruanos, o es las cosas sencillas. No, exactamente. Eso tiene que ver, es más con los que quedan todavía, que no es sencilla la situación. Bueno, no solamente para ellos, sino también para todos los restaurantes en general en el mundo. No ha sido fácil, ha sido uno de los gremios más golpeados, pero bueno, ya Perú empezó a hacer su experimento, está haciendo esos experimentos a ver cómo les va y cómo funciona el asunto. Maido, Rafa, Astrid y Gastón. Qué rico, Maido. Pescados Capitales, eso ya lo están abriendo, Nico. No tengo la lista de los restaurantes, pero los que aún funcionan, los que aún sobrevivieron a este momento tan difícil, pues dicen, bueno, con lo que hay tenemos que empezar a funcionar, a ver cómo nos va. Lo último que yo pude establecer dentro de mi conocimiento de Perú, yo iba a Perú como 10 veces a comer, es que en Colombia hay más restaurantes peruanos que en Lima. Eso sí, estamos de acuerdo. Eso sí. ¿Qué tal el limeño? Eso sí estamos de acuerdo, hay muchos restaurantes aquí en Colombia. Pero es que ese pescado fresconcito, mío. Claro, bueno. Ah, es que también bueno. es que en Perú no la vaina no es fresca, es que acá es fresconcita, hombre. Y es más, estábamos, hace años en la X estábamos haciendo esa misma observación y llamó un oyente a protestar, por lo cual dijimos al aire que creemos que al día siguiente iba a abrir un restaurante peruano. Seguro. Sin nada que hacer. Perdón, es que con esa frescura de ese río Bogotá y esas truchas. Hombre, buenas. Muy buenas. Bueno, María Juliana, ¿por qué no nos cuentas una nota de Yo sé quién sabe lo que usted no sabe? Pues Yo sé quién sabe lo que usted no sabe con Kanye West, porque él y por consiguiente su esposa Kim Kardashian han estado por varios días en el ojo del huracán, básicamente desde que Kanye West decidió lanzar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Yo lo había dicho, Laura, en una nota anterior, que en algún momento se creyó, un asesor dijo que él había recapacitado y decidía retirarse de la carrera presidencial. No. Después el propio Kanye lo desmintió y de hecho convocó a su primer meeting, en el que llegó con chaleco antibalas y de hecho dio un discurso muy polémico en el que incluso lloró hablando del aborto y sacando a la luz pues detalles muy íntimos de su relación con Kim Kardashian. De hecho dijo que ellos habían pensado en algún punto abortar a Northwest y en ese momento se puso a llorar. Lo último es que empezó a tuitear de una manera absolutamente errática a medianoche, diciendo que Kim lo quería encerrar, que iba con un médico para internarlo, que lo que iba a hacer era como en la película Get Out, y agregó que todos saben que la película Get Out es acerca de mí. Recordemos que esta película es una película de terror que narra la historia de un joven afroamericano que visita a los padres de su novia blanca y termina hipnotizado y atrapado en una prisión de tortura mental. Fueron muchos los tweets que puso Kanye West, los borró al minuto, pero obviamente muchísimas personas lograron hacer captura y se está hablando mucho de eso en redes, tanto que Kim hoy tuvo que salir en su Instagram, sacar un comunicado recordando que Kanye West sufre de trastorno bipolar, que cualquiera que tenga esto, que tenga un ser querido en su vida, que lo sepa, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo. Agregó también que Kanye West es un ser humano bien complicado y que no está en sus manos ayudarlo si él no se quiere ayudar. ¿Por qué estabas tan atacadita en la nota? Son cinco códigos importantes, ¿no? Kanye West. ¿Ah? Porque no quiero sentarme en la palabra como Nicolás y estaba larga la información. Pero Nicolás nunca está atacado. Pero qué lindo. Es que cuando uno habla tan atacado no se le entiende nada. No entendiste, la repito. Muy adelante larga. Otra vez, pero despacio, ¿sí o no, Nico? Sí, suavecito. ¿Me estás hablando en serio? Sí, es que no entendimos nada. ¡Laurita! Bueno, te voy a hacer un resumen ejecutivo. No, Laurita, ya lo entendió todo el mundo. Es que yo soy muy perdido, no, Laurita. Pero, pues, ¿qué hace un...? Bueno, pues yo les cuento que Uniminuto es la institución educativa privada más grande del país, llevando educación de calidad a todas las regiones y al alcance de todos, para que juntos puedan cumplir tu sueño de estudiar. La U me cuida. Uniminuto. En Uniminuto compartimos juntos tu sueño de estudiar. Estamos preparados para brindarte la mejor experiencia. Tenemos para ti, entre otros beneficios, inscripción gratuita en nuestros programas de pregrado y posgrado y el 20% de descuento en tu matrícula para que puedas volver a la U. Ingresa en www.uniminuto.edu y conoce todo el plan de beneficios que tenemos para que continúes con nosotros tu sueño de estudiar. Uniminuto, la U me cuida. Vigilada Mineducación. Bueno, Nico, a la pregunta, o sea, no vamos a abandonar el tema del día. Un susto que te hayas metido cuando has salido pensando que te pudiste contagiar de coronavirus. Vamos a leer a ver qué dicen los oyentes. Andrés dice, Trump le pidió a Kanye West que sea candidato para que le robe votos a Joe Biden, para que los jóvenes y afroamericanos voten por West. Saludos a Matrix Amper, el internet está picho, Nicky, pero tú tranquilo, cachaza. Tranquilo. Me dio apendicitis en mayo y apenas llegué me hicieron la prueba, pero yo pensé que era por la nariz. El doctor Holmes me hizo un tacto para determinar si había inflamación. Al final fue una indigestión, pero qué susto. Besos a Pony Holmes y a Brumby. El doctor Holmes. Confirmado, dice Pitufrín Granjerín, James va para el Junior. Hombre, Nicolás y Guillo están en duelo. Es en la jugada, se lamentan y se ponen bravos, Granjeros heridos. ¿Eso es cierto, Nico? No, ¿por qué lo dice? Te informo, Chief, que el barco tiene una filtración en la quilla. El ancla de Nico golpeó contundentemente con una piedra y se está filtrando el agua. Espero órdenes porque las niñas están en el jacuzzi con el Rocco Rivera. ¿Cómo corresponde? Rivera. Yo le ponemos hombro a esto. El Rocco Rivera. Jaime, ¿tú que eres el Lord de los Lords? ¿Chan de Limes a una novia de James? No tengo ni idea, bro. Jaime, según mis cálculos, la vacuna llega a Colombia en diciembre del 21. Ojalá estemos vivos para la época. Estando en una pequeña reunión social, acompañé a unos pocos distinguidos, todos con tapabocas. Después de 3 horas de risas y carcajadas, me di cuenta que un distinguido andaba repartiendo traguito a todos en la misma copa. No me digas esto. Belleza. Gracias a Dios, ninguno positivo. No. No, qué miedo. Roberto Bello. Susto que me pegué con este rayo que casi me pega. André, no sé qué. Bueno. El tema está muy apretadito, pero algo sale. Pero es que ayer hubo unos clásicos, Dios. Sí, muy buenos. Bueno, Emilio, pongamos una cancioncita antes del arepaso número 2. Ok, vamos ahora con esto. Esto es un cover de un clásico, una canción que originalmente hizo el grupo Backstreet Boys en el 99. Y esta versión la hace la banda Scary Pockets con Casey Abrams. Aquí está I Want It That Way. Recordemos que las antípodas es el lugar de la tierra donde aparecerías si cavas un túnel bajo tus pies. Esta excavación la tienes que hacer, continua, recta, que atraviese el centro de la tierra hasta que salga al otro lado. ¿Alguien tiene dudas de lo que es una antípoda? No. No. No. No. ¿Ubican a Wellington en Nueva Zelanda? Sí. No. ¿Cuál es la antípoda de Wellington en Nueva Zelanda? Ciudad y país. No más preguntas, señor juez. Courtesy of World Culture Live Lab. He is writing from Los Angeles, California. Trabaja Jaime tampoco, Dios. Ya, uy, casi no llego. Dios, me tocó solo país. No puse nada. Yo puse al revés. Menos 2 para María Juliana Correa, por favor. En los pensé tanto en qué poner que al final dije, ay no. La correccional. Paso. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from es que hay que pasar por el centro de la tierra. Corrected no se puede ir por los lados. Voy a leerlos todos. Ay, no sé qué pasa con mi Dios, con mi ídolo, mi más cercano. Orlando Rivera, Portugal, Lisboa. Muy bien, Orlando, la verdad. Laura Hoyos, Francia. Aceptable. Laura Natalia Franco, Bordeaux. Nicolás Samper, Santiago de Chile. Un tricito alejadito. ¿Sí? Un poquito. Menos 1 para Nicolás Samper. En los originales. Tiene que pasar por la mitad de la tierra. Si usted pasó ahí por el lado, hermano. Correcto. Sí, una antípoda como resumida. Sí, exacto. Hay que pasar por el centro de la Tierra, la mitad. Cachaza, perdón. Pero... Jonathan, país España, ciudad Madrid. Pues hombre, Jonathan, yo no tengo sino más que buenas palabras para ti. Es Valladolid, que queda muy cerca de Madrid. Chapo, más uno para Jonathan. Uy, pero Jonathan. ¡Eso! Muy, muy curioso todo, ¿no? Sí. Ah, espérense. En el colegio nosotros hacíamos un ejercicio con una naranja y una alquiler. No justifiques tu respuesta, no, no justifiques tu respuesta. Sí, como así. Hermano, y tienes un hermano que eres experto en Bruce Lee. Eso. Ay, espérese. Pero tranquilos que a todos les llega su muerte. Todo lo del pobre robado. Perdón, mente sana, incorpore sano y bueno. Nicolás, le hago una pregunta de verdad. Es muy... ¿No hay algo raro en Jonatican? Que ahora le no dio porque... Sé, pero... Que es que en el colegio se sentaban a hacer antípodas con un alfiler. Y ayer que es que el hermano mayor era experto con los chacos de Bruce Lee. Y María sí. Juliana dice que no sabe que son unos chacos. No, ya, aprendí, ya aprendí, ya investigué. Estamos aprendiendo todos. Ya has aprendido. Esas ruedas biché del sorteo de la vida, no le me parece que están truchas. Hay un problema. Ah, no, pero truchas desde hace rato. Perdón, Nico, ¿usted no ha visto una cosa rara? Un señor que sacaba menos 32 en todos los meses. Y ahora qué curiosidad que está en 25 puntos arriba. Es muy curioso, yo me pregunto. Son las ruedas fiché de la vida. Pero están alterados. Espera y le quito las ruedas fiché completas. O yo, déjeme, y miro a ver cómo organizo a este muchacho, ¿ok? ¿Cómo era el repaso, Laura? Mira, María Juliana y yo estamos empatadas ahora con menos 7 puntos cada una. ¡Epa! Orlando. Eso. Orlando tiene menos 5 puntos. Laura Natalia tiene menos 1 punto. Jonathan, 7 puntos. Y Nicolás Samper, pegadito con 10. Qué curiosidad, don Jonathan. Es que no se me va a olvidar nunca que tiene un hermano mayor que es experto en Bruce Lee. Esa parte me pareció muy curiosa. ¿Y la de hoy? Ay. Y la respuesta es que yo estudiaba en el colegio las antípodas. Yo estudié en el Cervantes, que era Pilo. Nunca me enseñaron esa estupidez. ¿Usted, Nico? Pues yo dije Santiago de Chile. Calcúleme las antípodas que tengo yo. Tenemos un problema. Y mira la risa, serio, por allá. Laura Natalia Franco. Tenemos un problema. Oye, pero un momento, ¿acá nadie tiene menos uno? Sí, Nicolás. Yo. Nicolás. Ah, pensé que solamente ibas a dar un menos dos. No, entonces Nico tiene 9 puntos. Jonathan se acerca cada vez más. Ay, pero mira cómo no brincó. Ya. Nicolás. Nosotros somos las antípodas de Nico todavía, o sea, el opuesto del otro lado, pero. Pero ahí vamos. Nico, dejo claramente una advertencia de que esto es una muy polémico. El señor Riverita cuando tocó sacarlo de ahí y sacaba 24 puntos hasta que lo pusimos en el estudio y sacaba menos 30, ¿no? Está jalándole mucho a los documentales la gente, ¿no? No, este le está dando mucho, es como las experiencias de la familia, y eso no, pues no gusta. Cuídese mucho, Jonathan, porque lo voy esclavando próximamente. No, cuidado. Ah, déme la oportunidad. No. Déme la oportunidad. Es que es demasiado curioso. ¿Nunca vieron la película de Slumdog Millionaire? Sí, yo me la vi. Y ahí salió la antípoda de Valladolid España, que ahí me acuerdo. Sí, no, me la pena, pero él no respondía a todas las preguntas basado en sus experiencias de vida. Claro. Sí, se acordaba de todo. Pero es que eran un poco excepcionales las experiencias la suerte de suerte que muchacho, tuvo, pero... Ah, bueno, las de Jonathan también. Estoy pasan las películas, pasan la vida. Es que en el colegio hacíamos entrenamientos de antípodas. ¿Qué colegio es ese? Porque... Yo no conozco ningún colegio que se gaste un año en esa vaina, ¿no? Orlando, ¿no estás como livianamente pensativo? ¿Solo pensativo al menos? No sabe, no responde. Uy, pero Nicolás, no puedes meterle a Rugator a esto, pensativo, Orlando. ¿Pensativo, hermano? Yo, Le digo, estoy como foto de editorial de periódico, con la mano en la barbilla mirando al horizonte diciendo, esto huele mal. Despegamos, por favor. Vamos con música. How about some music? Ok, vamos con otro clásico, un clásico del reggae, el señor Bob Marley y su banda The Wailers, con el tema de su disco Uprising de 1980. Esto fue número 5 en el Reino Unido. Could You Be Loved? Bueno, tenemos un libro que se llama Mujeres Liderando Sus Sueños. Registramos las 7 y 5 de la noche. Con nosotros, Tatiana García. Tatiana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime, buenas noches a todos los líderes que nos escuchan. Qué bueno, miren, ella es coach en liderazgo personal y empresarial y está certificada por John Maxwell. ¿Quién es John Maxwell? John Maxwell es denominado uno de los, digamos que los gurús del liderazgo, una persona que lleva más de 40 años enseñando liderazgo, formando líderes por el mundo. Empezó como pastor en una iglesia cristiana y ya luego se dedicó a formar líderes. Y ha creado una comunidad en Latinoamérica para formar liderazgo, precisamente porque encontró muchas oportunidades en esa área. Y él no es el mismo escritor, de pronto estoy equivocado, un libro que se llama Yo Declaro. Yo declaro, no recuerdo ese, Jaime, la verdad, él no tiene importa. Más de 80 libros, pero la verdad, ese no lo recuerdo. Bueno, ¿y de dónde te surgió la idea de escribir un libro que se llama Mujeres Liderando Sus Sueños? Bueno, de mi propia vida, de muchos patrones de mujeres que he encontrado a través del tiempo, luchando con muchas inseguridades, con muchos problemas a nivel personal, y por esa falta de reconocer el poder que tienen o que tenemos las mujeres de lograr nuestros sueños, de trabajar en nuestras propias limitaciones. Personalmente fui una persona que pesaba 80 kilos y pues bueno, hoy en día ya tengo como mi peso ideal, pero son esas luchas internas que tenemos que muchas veces vencer las mujeres, que solo a través de creernos a nosotras mismas logramos salir adelante. Por eso creé Mujeres Liderando Sus Sueños. He visto mucho el tema tuyo que se reúne alrededor de la frase mujer fantástica. ¿Por qué mujer fantástica? Bueno, mujer fantástica, Jaime, cuando lo creé hace más o menos un año, que fue la primera versión de Mujer Fantástica y era un evento presencial, me puse a investigar qué era fantástico y tenía que ver mucho con poderes. Obviamente no tenemos poderes extranaturales ni nada de esto, pero sí tenemos poderes que son más bien nuestros dones, nuestros talentos, esas cualidades que las mujeres tenemos y que a veces se nos olvidan. Entonces es bueno recordarlo. Yo creo que en algún momento muchas mujeres hemos necesitado ayuda. Yo algún día necesité un coach que me ayudó y que gracias a esa coach pues que me ayudó en ese momento, soy hoy pues una persona que influenció bastante a las mujeres, pero es bueno cuando nos lo recuerdan. Entonces dije, si una mujer logra desarrollar esos poderes, esos dones, esos talentos, yo creo que logra ser exitosa, yo creo que logra resultados. ¿Qué van a aprender los asistentes a Mujer Fantástica? Y cuéntanos de qué se trata el evento, por favor. Mujer Fantástica es un entrenamiento. Podríamos denominarlo integral porque tiene varios temas que a las mujeres les sirven para su desarrollo. En este año vamos a enfocarnos en liderazgo, que es uno de los pilares de Mujer Fantástica. Entonces tienen una charla y un taller que ellas mismas desarrollan para que aprendan a través de su propia experiencia. Vamos a tener marca profesional con una experta que nos va a hablar sobre LinkedIn, con esta red social que ha venido como ganando mucho protagonismo en el tema profesional. Vamos a tener una experta en transformación digital, que es la gerente de transformación de una compañía o de un del sector bancario muy reconocido aquí en el país y que ha tenido que desarrollar mucho el tema de transformación digital. vamos a tener una mujer también que nos va a enseñar a maquillar. Vamos a hacer un taller virtual donde las mujeres van a aprender a maquillarse de acuerdo a su tipo de rostro. Vamos a tener también otra que nos va a enseñar de imagen. Este tiempo que las personas a veces en los entrenamientos me dicen, Tatiana, es que no sé cómo vestirme, cómo verme, el estar en la casa a veces me hace estar desarregladita, y no, el hecho de que estamos en la casa no quiere decir que tengamos que estar descuidada. Y finalmente vamos a tener una sorpresa culinaria, y es una mujer que precisamente en este tiempo de cuarentena, después de ser una reconocida diseñadora de modas, montó su emprendimiento, creó una marca de postres saludables. Entonces vamos a cocinar todas en línea. Va a ser un evento muy bonito que seguro le va a dejar herramientas a las mujeres, no solo para que trabajen desde su interior, sino también en su parte externa. Pero a mí lo que me parece importante es que le cuentes a las mujeres que oyen este programa dónde encuentran la información, cuándo comienza esto, qué hay que hacer, qué teléfonos, qué contactos tienes. Gracias, Jaime. El entrenamiento será el próximo 1 de agosto. Empezamos a las 8 de la mañana, terminamos a la 1:30 de la tarde. Si quieren mayor información pueden entrar a www.tatianagarcia.com.co o hay una línea fantástica donde pueden escribir para que les enviemos más información. Es 319-294-5133. ¿Quisieras añadir algo más? ¿Por qué las mujeres deben intentar hacer parte de esta reunión que parece ser muy agradable y muy productiva para las chicas que quieren sentirse fantásticas? Claro que sí, Jaime. Yo a diario, creo que sí, casi a diario estoy escuchando mujeres que dicen no puedo, no se me abren puertas, las oportunidades son muy escasas, la situación está difícil. Y creo que precisamente cuando nos creemos esto, lo hacemos realidad. Entonces, Mujer Fantástica lo que quiere es que este segundo semestre, que ya inició hace algunos días, tengamos una energía diferente y ya dejemos de tanta queja, de tanto miedo, y más bien confiemos un poco más en nosotras mismas y en la capacidad de lograr lo que queremos, la capacidad de lograr nuestros sueños, que finalmente esos son nuestros motores diarios. Y sé que en Mujer Fantástica van a encontrar muchas respuestas. Bueno, y es Tatiana García, que nos invita a acompañarla, y las mujeres que estén escuchando este programa se pueden conectar a los teléfonos que ella dijo y pues coaching, liderazgo personal y empresaria certificada por John Maxwell. Yo te deseo mucha suerte en este proyecto que será el 1 de agosto. Y bueno, Nico, ¿será que quién es más fantástica, María Juliana o Laura Hoyos o Laura Natalia Franco o ninguna? No, yo creo que Laura Natalia. Yo creo que ninguna, yo creo que las tres tienen que tomar ese semestre. No, yo creo que no, les falta asistir. Las tres somos fantásticas. Así es. Pero claro, por supuesto. Tatiana, un beso muy grande, muchas gracias, ¿no? Cuídate mucho y mucha suerte. A toda la mesa, muchísimas gracias, que estén muy bien. Y todas son fantásticas. Hasta luego. Así es, sí señora. Prefiero Nico fantástico. ¿Y qué tal Jonathan? Es que he tomado una decisión terrible, ¿sabes? ¿Qué? Por olfato voy a echar a una persona de la mesa del arepa. ¿Cómo? ¿No? Sí, el 31 qué? Lo he hecho. O la he hecho. Por tramposo. O por tramposa. No me importa. Ustedes pueden ir a denunciarme delante del doctor Roja. Yo me enfrento. Opine, Nico. Pero mándele un saludo al doctor Roja. Doctor Roa, un placer escucharlo, oírlo. Un abrazo grande. Pero dígame, Nico, y no, o sea, uno, hay 5 personajes en esta competencia, ¿no? Por sí. Olfato, mire. Sí, sí, sí. Voy a echar a una persona del arepazo un mes, a ver si tiene algún tipo de respeto. Se ha suspendido. No, echado. Pero por un mes se ha suspendido. No, echado, y en un mes de pronto pues sigue echado. Es que no, no es que... No. Hasta que vea otro delincuente en la mesa. Es que ya tengo la experiencia. ¿Y sabe qué me llamó la atención mucho? Orlando que dice, no digo, no respondo, después de que se robó el arepaso 6 meses. No, Laura Natalia Franco se lo tumbó 3 meses. Y ahora nos resulta pues la figurita del siglo. Es que voy a escoger entre los tres. Yo creo que María Juliana no ha hecho mucha trampa. Laura Hoyos a veces hace cositas. No sé. No sé. Por olfato voy a tomar una decisión fundamental. A ver si ¿y por qué Nicolás está fuera de todos, de toda sospecha? No entiendo. Porque todos somos sospechosos, no. Menos él. Nicolás ha comprobado su inocencia. ¿Cómo? No, o sea, ¿cómo? No tengo nada que opinar. Ah, como Orlando. Orlando fue un delincuente 6 meses. O se nos olvida que lo descubrió la señorita Araújo, ¿no? Claro. Carolina Araújo y Laura Hoyos también lo remató, ¿no? Ah. Tenemos muchos problemas, pero una persona sale del arepaso el 31. Está muy concentrado el grupo. Su opinión, Nicolás. No, tranquilo. Se rompió el camerino. No, y es que hay que romper el camerino. Hay que romper el camerino. Usted me lo enseñó. Se rompió el camerino. Usted me lo enseñó, señor. Nicolás, para usted y las tres chicas que trabajan con nosotros, ¿cuál es la mujer fantástica? La mujer fantástica. Yo, Laura Natalia Franco. Para mí también Laura Natalia es la mujer fantástica de este grupo. Y lejos. No me gusta. Sí, las demás son impertinentes. Vamos con música. No, yo no dije. Vamos con esto, un dúo del Reino Unido, Lighthouse Family, con una canción del 2001 de su álbum Whatever Gets You Through the Day, esto que se llama Happy. Habrá una expulsión fulminante el 31. Puro olfato del arepas. Se va uno. Pero yo, maestro. Pues, no me faltan ganas, ¿no? Bueno, será bueno un reposito. Bueno, el señor se llama Mattia Bramani. Es italiano. Y terminó en Granada. Su profesión es nanotecnólogo. ¿Qué es un nanotecnólogo? ¿Un qué, perdón? Anotecnólogo. Anotecnólogo. Ah, no era nano. Es que no veo, espérate. Anotecnólogo. Espérame, pongo las gafas, es que no veo. Sí. ¿Qué profesión es un nanotecnólogo? Perdón. Pero nano. Pero es que anotecnólogo, pues. Por eso. Si era un nanotecnólogo, no lo sé. Puede cambiar todo. Sí, nanotecnólogo, ¿qué es? Les quedan 20 segundos. Por estar ahí molestando. Les vamos a poner otro poquito de música. Sí, está complicado. Que es un nanotecnólogo, pero quiero que contesten. O sea, gana el que esté más cerca y el que esté más lejos, menos uno. Ponga un poquito más de música. Yo les recomiendo que revisen bien porque es que no, ya no me los aguanto más a ninguno. Entonces revisen bien. Thank you. Bueno, aquí contesta Jonathan, ¿no? Que es que vuelvo y repito, la línea está delicada. ¿Qué es mami pulsador, Jonathan? Es el autocorrector, perdón. Es manipulador. Una persona que manipula. No, yo estoy leyendo mami pulsador. Por eso el autocorrector lo corrigió. Fue el autocorrector. No, no, no. Es que yo no estoy acostumbrado a interpretar las respuestas. Mami pulsador. Nico, ¿qué es un mami pulsador? Eso correspondería a una definición de anotecnólogo en ese caso. Sí, mami pulsador. Se la todo. Es que se la sabe todas el calvo. El calvo es una biblia. Manipulador, oiga, manipulador de la materia, si fuera, pero no, pues este man ya tiene menos uno, pero manipulador pero la de la materia pus, a nivel eso. Microscópico y molecular. Pero dice manipulador, menos uno para Jonathan. Dice manipulador, mando fotos. Ah, que es que la se lo corrí. No es mi problema usted. ¿Sí o no, Nico? Yo no sé, pero cuando lea esto y vuelvo y le repito, una persona va a ser expulsada del arepaso el 31. ¿Quién será? Por tramposos, por mamipulsadores. Nadie a simple vista puede ver lo que Matías Bramini ve como anotecnólogo, que es, perdón, nanotecnólogo, es que no veo bien, tengo un problema en el labio. La mayor parte de sus horas de trabajo las pasa con los ojos pegados a las lentes de un microscopio electrónico. ¡Oh, qué curiosidad, Nico! Muy bueno. Con él es capaz de observar la materia más pequeña, las llamadas nanopartículas, cuyo tamaño equivale a la millonésima parte de un milímetro. Lo mío es un privilegio porque puedo entrar en un micromundo al que la inmensa mayoría de las personas no pueden acceder, dice el científico italiano que se vino a Granada. Y bueno, junto con sus antiguos colegas, ha alumbrado un nuevo y prometedor tratamiento que ha permitido recuperar la visión de ratas completamente ciegas. Mire, Orlando Rivera, sin necesidad de ser operadas. Se trata de cobayas con retinosis pigmentaria, una enfermedad rara que tiene un índice de afectación reducido, o con degeneración macular. El secreto está en unas nanopartículas de plástico utilizadas en la energía solar que se inyectan en el ojo. El autor del hallazgo nos habla del milagro y lo próximo a probarlos en cerdos y en humanos. Tenemos un ganador. Solo uno. Aquí está. No, ¿sabe qué no? Ah, como un científico, pero de nanopartículas. ¿Qué? Más uno para María Juliana Correa. Dijo bien, pero no le dio tanta gloria. Que son magnífica definición de María. Cuando exacta y precisa parte del sistema operacional, ni más ni menos. Eso está dice. Ni más ni menos. Laurita dice micro, ¿no? Menos uno para Laura Hoyos. ¿Por qué no antes te puse que se dedica a las tecnologías muy pequeñas, micro? No, es que a mí no me gusta que me escriban en dos partes, ¿sabes? Pero si dijiste les doy más tiempo, entonces yo complementé porque no entiendo mi sí, por eso se borra lo de arriba y se deja solo micro. No. Ah, no. Sí. Ah, no. Orlando, el estudio de las nanomoléculas. Casi, Orlandito. Faltó. ¿Y Nicolás es... ¿Qué? Me faltó. Usted siempre le faltan los 5 centavos para el peso. Última respuesta de Laura, micro. Última respuesta de María Juliana, como un científico, pero de nanopartículas. Última respuesta de Nicolás, nunca la cambió. Experto en las micropartes que hacen de un sistema operativo. Sabe que le hubiera dado 5 puntos, pero tengo un problema grave ahí. El estudio de las nanomoléculas. Bueno, María Juliana Correa ganó, creo, ¿no? Muy bien, claro, más uno. ¿Cómo era el paso? Magnífico. Mira, yo tengo menos 8 puntos. Me sigue nos vamos para la B. María Juliana, pero con toda. María Juliana, menos 5 puntos, junto con Orlando Rivera, que también tiene menos 5 puntos. Laura Natalia tiene menos 1 punto. Jonathan ahora tiene 6. Y Nicolás Samper tiene 9. Qué curiosidad que Laura Hoyos esté en menos 8. Es que toca, ¿qué? Es como organizarlos, ¿no? ¿Por qué? Curioso. Y Jonathan, por un corrector, o si no era el ganador, ¿no? Déjeme decirle. Claro. Ay, es que ese corrector le hace uno unas malas jugadas. No, es que, mijo, deje de estar haciendo trampa. Le recomiendo. Así empezó Orlando y mire cómo está por allá, sin equipo, hablando por un teléfono, no se le oye nada. Y así van todos, al cadalso. Nico, ¿sí o no? No, tranquilo, tranquilo. Nico, pero... No, calme. El olfato... Bueno, esa es la situación... Y desafortunadamente, el corrector le hizo una mala jugada a un señor que está utilizando unas prácticas indebidas en el repaso, el señor Jonathan. Lo siento mucho, pero la forma en que escribió eso revela que el señor está metido completamente en la delincuencia de Internet. Eso es todo. ¿Cómo? No digo más. Emilio, vamos con música, por favor. No se habla más. Vamos el con... 31 saben quién sale de la competencia. Vamos con una canción sota. Esta canción hacía rato no la oía. Es de 1974, una banda nativa americana. La banda se llama Redbone. Esto fue el número 5 en los Hot 100 del Top 100 de Billboard. Y dice así, Come and Get Your Love. Sé que yo no hay sino una persona en esta mesa que me va a hablar de este señor y pues yo sé que es el podre del siglo, pero le voy a pedir a Nicolás Samper que me haga una nota de un minuto sobre este personaje. Diga. Antes leo una frase. Yo estimo la vida por encima del arte que representa la vida, que la vida es corta y el arte es largo. Y además, ¿qué importa? Repito. Yo estimo la vida por encima del arte que representa la vida. Que la vida es corta y el arte es largo. Y además, ¿qué importa? Murió Juan Marsé. Adelante, Nicolás. Juan Marsé. ¿Cómo? Perdóneme. ¿Cómo dejar a un lado la obra? Sobre todo la vida. Y si nos vamos... unos ladrillos más allá de la concepción del pensamiento contemporáneo, ¿cómo vamos a dejar ahí, tendido en el suelo, el recuerdo de Juan Marsé? Uno de esos hombres capaces de hacer reflexionar desde el ser humano más pequeño, que está apenas convertido en un cigoto, hasta aquel que ya está encontrando en la luz final de la vida una especie de remanso en donde pueda encontrar aguas menos caudalosas que las que ha dado la vida contemporánea. Por eso Juan Marsé es uno de esos hombres cuya vida, cuyo pensamiento y cuyos axiomas han generado casi que todo un torbellino intelectual, no solamente para aquellos que hacen parte de la clase popular, ni más faltaba, porque bien popular lo es, muy popular es Juan Marsé, pero no solamente fue dedicado a las clases populares, no, para nada. También para esa clase media que a partir de su carácter emergente... Le pedí que cortico, yo sé que esté emocionado, ¿sí? Por favor. No, pero es que estamos hablando de Juan Marsé, que usted me está pidiendo también. ¿Ya? ¿Termino? No, si quiere yo paro ahí. Pare ahí. Le el gustaba escritor Juan el café Marsé. Con dos de azúcar, además. Falleció el 18 de julio del 2020 en Barcelona. Claro. Todos los que formamos parte de Lumen y de Penguin Random House, grupo editorial, te echaremos de menos. y te mantendremos siempre en nuestra memoria, como lo harán tus lectores. Comillas, yo estimo la vida por encima del arte, que representa la vida, que la vida es corta y el arte es largo y además que importa. Escribió Juan en sus notas para unas memorias que nunca escribiré. Desde la editorial enviamos el más sentido pésame a su esposa Joaquina, sus hijos Berta y Sacha, nietos y demás familiares, y a sus amigos y lectores. Mario Vargas Llosa dijo ayer: España y especialmente Barcelona, con la muerte de Juan, se quedó sola. Va. Sí, pero íngrima. En medio uno más preguntas. ¿Qué opinas, María Juliana, del aporte que hace Nicolás al alma de Juan Marcelo? No, excelso, como siempre. No dijo nada, no tiene idea quién es Juan Marcelo. Por favor, reacciona a tu mundo. Pero le estoy diciendo excelso Nicolás. Y Juan Marcelo. Amor, no que parece. No sabe nada. Tú no te diste cuenta del discurso. Ah, no, no que tengo dijo. Ni idea. Se claro lo que lo escuché. A cualquier excelso. Ser humano en la tierra y es lo mismo. Yo sé. Exactamente. Corrijan a Nicolás, mentiroso, falso, hipócrita. Enredador. Pero en un entierro a mí me llega. Pero a ti, yo, todos los demás sabemos que está hablando pura paja. ¿Qué tal? Yo también sabía que está hablando pura paja. Corrected them, sir. Pasen la tumba de Juan. Sin when my wife tried to prevent el alma de Juan Marcelo no los perdonará. Y además fue director y escribió muchas películas. Muchas. Entre ellas la chica de las bragas doradas con Victoria sí. Abril, para que sepas. Claro. En cine Turquía. Para huelen esto. Llamas también, ¿o no? ¿Por qué no me deja hablar ya así, mijo? Mira. Netflix ha paralizado el sáquelo del estudio ya, por favor. Netflix ha paralizado indefinidamente la producción de una de sus series originales, If Only, que se iba a rodar en Turquía tras recibir, esto es países milenarios, para que no empecemos a pelear. Bueno, en Turquía iban a grabar Netflix y exigieron que retiraran al personaje gay que hay en el guión. El presidente Erdogan dijo: aquí no estamos acostumbrados a ese tipo de inclinaciones, o sacan al gay o aquí no se filma. Son países, Nico, milenarios. Claro, exacto. Y esa gente milenaria, pues hay que respetarle sus costumbres. ¿Tú qué opinas, María Juliana? No, María Juliana, es que María Juliana está llorando. María Juliana, ¿qué opinas de aquí que estoy. Juan Marcé? ¿Qué opinas de que cancelen una serie en Turquía porque hay un personaje gay y si no lo quitan, no dejan filmar? No me parece, pero pues son allá las cosas son muy distintas, la verdad. Sí. Nico, explíquele lo que es milenario. No, pues es que... ¿cómo? Sí, explícame, ilumíname, Nico. ¿Pero por qué me hablas golpeado? Si yo estoy diciendo pues después de lo demás, más dulce que más queremos. No, es que lo más dulce. Ilumíname, ilumíname el camino. Soy, estoy en la oscuridad, en las tinieblas. Y de un cremor pero, contigo. No, que me extrañe que me trates como con un látigo de apio. Es que, bueno, estoy usando, estoy parafraseando a Juan Marcé, que usaba mucho esa expresión en los cafés de Barcelona. Bueno, esa es la historia. Pero, recuerden, los países milenarios hay que respetarles sus costumbres. ¿Tú qué opinas, Laura? Pues, digamos que respetarlas sí, compartirlas no. ¿Pero por qué no dice igual, que te no parece un imbécil nada. El presidente de Turquía y nos ahorramos todo este show para Fernández con frases ridículas? ¿Ah? Pero es que de todas formas, o sea, si me parezca un idiota, un retrógrado, lo que sea, igual no van a cambiarlo y no van pero a permitirles es que grabar todo eso y les va a tocar volver a contemplar de lo milenario una nueva locación. Ah, no, por supuesto, pero digamos que sus creencias sí las tienen muy arraigadas. Pues que se desarraiguen. Nico, Dígame. Usted confundió y destrozó la literatura mental de María Juliana Correa con la historia del maestro Juan Marcé. Juan Marcé, Juanito Marcé. Ídolo, sí. Imagínese. ¿Cómo olvidar o cómo pasar por alto un... Bueno, Emilio. Enredador. Juan Marcé, no creo que sea de tu interés, por lo cual te solicito. Perdón, carátula de todos los periódicos de España ayer, ¿no? La Vanguardia, El Mundo, ABC, murió Juan Marcé. Y murió a los 85 años, ¿no? No fue una persona juvenil. Emilio, vamos con música, por favor. Okay. Yo creo que nos tenemos que echar como el último clasicón. Y este es un clasicazo, 1986, Prince, un tema del álbum Parade, número 1 en Estados Unidos, número 6 en el Reino Unido, esto se llama Kiss. Así llegamos al final de los originales con una impresionante y excelsa... magnitud literaria de Nicolás Samper. El ganador de la noche del Twitter, por favor, Nicolás, a la pregunta. Bueno, ¿qué susto has tenido del coronavirus en esta pandemia? ¿Hubo algún ganador o está desierto? Sí, no, hubo un ganador. Romero Wilson 02 dice: estando en una pequeña reunión social acompañado de unos pocos distinguidos, todos con sus tapabocas, después de 3 horas de risas y carcajadas, me di cuenta que un distinguido andaba repartiendo traguito a todos en la misma copa. Gracias a Dios, ninguno positivo. Muy bueno, así llegamos al final de los originales. En segundos, para que no se muevan, porque hay que salir de algunas promociones. Faltan algunas porque casi no han puesto en el programa, ¿no, Nico? Y a las 8 en punto de la noche, Emilio Sánchez estará en El Sabor de la Noche con clásicos y lo que sea menester. Gracias, sí, muchachos. Así terminamos con Prince. Y no se les olvide, quedan un poquito de promociones. Adiós. Feliz noche. Te amo. Te amo.